baile conmigo bien apretado. Quiero que baile más, quiero que fume del finique arrebata. Y eso no lo dude, al que no le guste que recoja y se mude. Estamos la de nosotros, así que mami sacude. Mami sacude. Al que no le guste que recoja y se mude, estamos la de nosotros, así que mami.